el rock pesado. Ayer salí, veía en YouTube una entrevista que le hicieron al cantante de AFI que se llama David Havoc. Sí. Porque saca disco, escuché la nueva canción y... ¡Qué buena canción! Pues, ¿no? Hay que ponerla, Alejandro. Sí, te la voy a poner de fondo. Es coyuntural, es coyuntural. Pero hay muchas cosas pasando en el rock pesado que están pegadas. Increíble, ¿no? Ghost está muy pegado. Sleep gira. Token está pegadísimo. A ti no te gusta Ghost, ¿cierto? Escuché el disco nuevo. Escuché el álbum nuevo. Yo lo amo tanto a él. No es mi tipo de rock. Mm. Pero es uno de los mejores discos del año. Él siempre fue el mi disco traga. Nuevo. ¿Ah, sí? Sí, él fue mi fetichito ahí divino. Tengo números sobre el resurgence. El renacimiento del rock. Hoy o mañana de la X, y se los voy a estar compartiendo en la mañana de hoy. A propósito también, pues, de los anuncios más recientes de conciertos en Bogotá, como Limp Bizkit, como Youngblood. 311, creo que también. Con 311. Pero sobre todo Youngblood, que es Youngblood. O sea, su nombre no puede estar mejor puesto. En este momento, nueva sangre. Sí. ¿Tú crees que la muerte de Ozzy ha pagado el tributo para que renazca el... No rock creo que es algo pesado. No creo que se deba a la muerte de Ozzy. Okay. Creo que es algo que viene sucediendo hace 10 años. ¿Cuánto lleva Ghost? Bueno, sí, es cierto. Pero sí, verdaderamente, sí le ayudó esa bendición de Ozzy a Youngblood, le ayudó mucho, porque es como que él lo ve, y hay varias entrevistas en las que he visto donde la misma Sharon y Kelly lo comparan. Claro, claro. No, hay indiscutiblemente, pues, para las generaciones viejas, una forma de acercarse a un nuevo representante de música, pero no creo que llegue hasta allá. Sí, sí, Es decir, no creo que la generación vieja vaya a sentarse a oír Youngblood. ¿Sabes? Creo que la generación nueva es la que está empujando hacia adelante a Youngblood. Uh-huh. Además, sí. Creo que le han hecho una muy buena campaña publicitaria. Creo que publicitariamente está muy bien acompañado. Sí. Fotos, portadas. Y se ve muy podcasts. Bien. Se ve muy bien. En todas partes donde tú pones a Youngblood, es una buena foto, es una buena entrevista. Y hay algo que tiene él que me parece extraño en estos personajes que son a veces como tan oscuros o tan góticos físicamente. En todas las entrevistas y en los lugares es muy querido con sus fans. Es que el metalero es querido, el metalero. Pero lleva metalero muy... en tu corazón, siempre es nuestro mensaje. Como tierno, y eso ya nos... Tiernos, deja de propagar estereotipos que son falsos. Son el metalero no es querido. Son más melos con taches. ¿Qué va? Hay unos muy decentes, pero así como hay unos muy decentes, hay unos muy mala gente. Sí. No, el metalero no es particular, no es generalmente querido. El metalero, hay metaleros muy chéveres y hay otros que son un asco de personas, bueno, es normal. Pero así como todo. Exacto, como en todo. Como en todo. Pero tú le das a todos las bendiciones y son a veces unas porquerías de personas. No, de hecho, vamos a hablar de eso durante el programa de hoy. Vamos a hablar como de tendencias. Listo. De cosas que están de moda, de cosas que las generaciones jóvenes están o descubriendo o imponiendo. Pues a propósito de... lo que vi ayer vi lo de David Havoc de AFI, me asombró porque su look es completamente diferente, es completamente distinto, y yo decía, no puede ser que este sea el mismo tipo de AFI, pero lo es. Bienvenidos, bienvenidas a las mañanas de la X 103.9 FM. Camilo Peggy, Diana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín, deseándoles lo mejor y esperando que tengan un muy buen día, como dicen los correos corporativos. Aquí está mi Chapo Ron, esto se llama Hot to Go. Hot to go, chaperone. Hoy hablando de tendencias en las mañanas de la X. Bueno, una de ellas es el tema del rock, y la otra la contaremos en instantes. En Tipeee encuentras más flow, más parche y más opciones para ti. Aplica ya en la X. Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Dicen que el balance perfecto está en ganar más en menos horas, y en Tipeee lo hacemos posible. Aplica a las convocatorias más cool y elige horarios flexibles que de seguro te encantarán, desde 36, 40 y 42 horas a la semana, lo que significa más tiempo libre, más espacio para hacer lo que te gusta. Este es el parche más bacano. Descubre más beneficios en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Bueno, vamos a hablar de tendencias. Estamos hablando hace un rato del rock, porque ayer estaba viendo una entrevista y me encontré que David Havok, el cantante de EFI, está completamente transformado y tiene una nueva canción, un nuevo disco allá afuera, en camino. La canción se llama Behind the Clock, es una super canción de rock. Además de eso, pues están de regreso las grandes giras. Viene Green Day, viene My Chemical Romance, viene Limp Bizkit, viene también Youngblood. Está de número uno una banda de metal en el listado de discos que se llama Ghost. Tiene uno de los discos más importantes de 2025, uno de los mejores discos de este año también. Está también creciendo una banda de metal con trap y con K-pop que se llama Sleep Token. Está pero pegadísima. Entonces hay una tendencia interesante. Y la otra tendencia que estaba leyendo hace unos días es que pues está estancadísimo todo en términos de pop. Die With A Smile, 42 semanas. A Bar Song, Tipsy, que sonó hace un rato aquí en Mañanas de la X, 62 semanas lleva. ¡Qué locura! En el listado. Lose Control, de Teddy Swims, 70 semanas. ¿Le van a dar la vuelta al año? Sí. Sí. Ay, eso no va a pasar. Beautiful Thing sigue en el top 20. ¡Qué increíble! Sí. No hay canciones, no... No hay nada así. Así es, no hay nada. No, y es curioso porque si bien antes de la pandemia en 2020 veíamos que una canción no duraba ni una semana. Ajá. Una canción se iba. Entra y salía. Entra... ¿Se acuerdan? Sí, Savage, sí, sí. Little Nas X, sí. Todos ellos entraban, hacían puff y se iban. Se iban. Y ahora por ejemplo, sí Lil Nas X, ¿qué pasó con él? Ni idea. ¿Se apagó? Se apagó después de lo de J. Christ. Esa canción fue un descache total, pero bueno. Uno adelanta la película 4 años y hay casi 10 canciones en el top 10 que no se mueven hace un año. Se siguen consumiendo parejo. Así es. Esos números los dan los usuarios. Esto tiene una explicación, es que el mercado del streaming se está consolidando y solamente unas cuantas canciones se están quedando en los oídos de la gente. Entonces, ahora, hay cositas, ¿no? Está Ordinary de Alex Warren, muy pegada también. Uh-huh. Está K-Pop Demon Hunters con Golden, sí, con Tricks. Y está Justin Bieber con Daisies, que son las únicas sorpresas. Pero sí, ahí hay otra cosa que me parece importante mencionar, y es que yo no sé si tú te acuerdes, Camila, que hace 5 o 10 años, cuando estábamos al aire en la radio por estas épocas, comenzábamos a hablar de la famosa canción del verano en los Estados Unidos. Sí, claro. ¿Te acuerdas? El Summer Song. Sí. No hay canción de verano. Ya no. Esa es otra tendencia. No hay canción de verano. Hace 10 años decía, y se no. Se buscaba. Sí. Que lo último, y mira cómo es la vida, ya que tú estás hablando de Golden y lo contábamos, se está buscando que Golden de Huntrix con el remix de Guetta sea como la canción de verano. Sea la canción de verano, pero es la única a la que yo veo que se le está haciendo fuerza. Que se le está apuntando. Es que yo creo... Exacto. Antes me acuerdo mucho que el artista literalmente hacía una canción para poder ser la canción del verano. O sea, todo el esfuerzo, toda la parte económica, todo se iba a que fuera la canción del verano. Bueno, entonces acá digamos que la tendencia es que no hay tendencias. Que está bien. Pues no se siente, porque a veces uno se siente como... ¿Abrumado? Obligado a... Sí. Sí, pues la verdad es que este año no hay tendencias. ¿Mm? No hay tendencias para decir cuál es la canción del verano. No hay una tendencia concreta que diga la gente joven está escuchando esto. No. Pues mira lo que está pasando con el rock también. Exactamente. Pues está bien. Entonces, no hay una tendencia fija, lo cual es bastante extraño. Pero ¿qué? Me gusta que las cosas se aloquen un poquito. Sí, sí, sí, sí. Decía el Wall Street Journal este fin de semana que en general lo que está pasando en 2025 no está conectando con públicos generalizados, ¿no? Que no hay una canción que se pueda decir que es la canción del verano porque todo el mundo está oyendo cosas diferentes. Todo el mundo está oyendo cosas distintas. El comportamiento de los oyentes ahora también se está registrando de manera más precisa, ¿no? Los consumidores están ahogándose en medios de todo tipo y esto da ese vibe como de la tiranía de la elección. Tienes tantas cosas de dónde escoger que a la final no escoges nada. Claro. Es que hay demasiado. Hay demasiado. Entonces te quedas con lo fijo y por eso el pop llega fijo. Sí. Sigue ahí. Otra tendencia de la que queríamos hablar hoy también con nuestra audiencia en las mañanas de la X tiene que ver con consumo de redes y también posteo de uh-huh. redes. Hablábamos con Camila la semana pasada que estamos viendo un cansancio, un agotamiento en la producción de contenido e incluso también estamos viendo una deserción en el consumo de redes sociales. Sí. Estamos viendo que mucha gente, incluso mucho más joven que nosotros, no publica nada en redes sociales, está utilizando redes sociales para mensajearse por directo y ya, ¿no? Sí. Hacer DM y ya. Ese es el uso que le están dando las nuevas generaciones a las redes sociales. Y si bien sigue habiendo pues una avalancha de contenido cayéndonos en la cara cada que abrimos nuestros teléfonos celulares, lo que sí están viendo algunos de los expertos digitales es que pues estamos dejando de consumir y de producir cosas para social media. Esto salía en New Yorker, una entrevista que se hizo y se analizaba frente a la gente y por qué ha dejado de compartir. Y al comienzo tú compartías tu vida diaria, tu cotidiano con defectos, el huevito, el desayuno, ahí, lo que hablábamos hace unos minutos. O tus pensamientos. Y lo que pasa es que ahora la gente normal, tú y yo, no sentimos incentivados a publicar porque las redes se convirtieron en algo mercantilizado. O sea, lo que tú estás viendo es a un influencer con una producción increíble que seguro cuenta con 3 personas para que le editen su video y este reel sale súper perfecto. Entonces la gente dice, no sirve mucho lo que yo estoy publicando, entonces prefiero la fotico del perro, las florecitas ya en el brunch. Ya no, ni siquiera fotos con amigos. Eso. Y antes eso era tan común. Ya las fotos con amigos, ni las fotos en parche, ni las fotos en familia funcionan. Pues, o no quieren hacerlo. Todo esto porque la generación también Z no postea nada. Si ustedes se van a sus como cuentas. Una o cero, hay cero publicaciones. Vuelven y borran, ¿sí? Cero. O las fotos son blurred, como que no se alcanza a distinguir quién es quién, o sea, como que ellos manejan muy bien su privacidad y ahora lo que está volviéndose tendencia es las fotos instantáneas en Instagram. Por eso es que están claro, ahí las instantáneas. Es por eso. Para atender públicos más jóvenes. Y para las personas que quieren hacer como un casual posting sin tener que pensar en que todo tiene que ser perfecto, en que esto tiene un producto atrás, o sea, hay que vender algo, o tiene que estar muy bien armada y tiene que tener la cámara y la luz. No, sino el casual posting de estoy estudiando, o estoy en el colegio, o estoy comiéndome esto, o estoy con mis amigos, ya se está pasando por las instantáneas. Y por los mensajes directos, lo que tú decías, ya uno ve algo, lo publica, que nos pasa, se publica la foto de Taro, de Yarlitos, y se manda por los mensajes directos. Ya no se publica eso. Y está pasando, hay un estudio que dice que en TikTok cada vez menos personas están publicando, consumen a estas grandes generadores de o lo que se vuelve supremamente viral, pero ellos ya no se esfuerzan por, ni quieren hacerlo, porque sienten que nadie tampoco está interesado en su contenido. Preguntamos, ¿qué vamos a preguntar? ¿Ha dejado de publicar cosas en redes sociales? Sí. No. Listo, perfecto, ahí está. Y hablando de tendencias, aquí está Huntrix, esto se llama Golden. El disco se llama Silver Bleeds the Black Sun. Fácilmente puede ser una canción de la banda sonora del Cuervo. Sí. Te digo, de todo mi gusto. Sí, está interesante. El disco sale en un mes. Dos meses, perdón. Y se siente cojonudito, ¿no? Sí, está bueno. Está muy bueno. Bueno, hoy está cumpliendo años Bogotá. Sí, feliz cumpleaños a la señorita linda. Ay, oh. Está joven. 487. ¿Sí? Está muy ay, polla. Sí, está muy polla y está muy polla y un poquito más madura que Nueva York, ¿cierto? Sí, estábamos mirando fechas. Nueva York va por los 400 años. O sea, nosotros le llevamos fundación. 80 años. ¿Cuántos años nos lleva a Londres? Esto es no, Londres. Es esto, no, lejos, dos, ellos están por los 2000 años. Claro, sí. Pero somos una ciudad joven. Bastante joven. Sí. París nos lleva así más. Así que ténganle paciencia. 2077, es una niña. París tiene 2077 años, claro. Imagínate. Bogotá es un nené. Ay. ¿Cuántos años tiene Cali? ¿300? Ya te digo, un momento. Por favor, cuéntanos. No, o sea, 100 tiene la carita que, gracias. 489 nos lleva 2 añitos. Ok, estamos ahí parejitas. Sí, somos contemporáneas. Increíble, ¿no? Sí. Bueno, mañana es festivo. ¿Qué sí. tienen planeado hacer? Plan horizontal. Horizontal. Sí, porque ¿ah, sí? hoy nos vamos de cine. Entonces, ¿van a cine? Sí. Vamos a cine a ver una película de terror, pero ya en la nochecita. Entonces, mañana vamos a descansar horizontal. No nos okay. vamos a mover de la cama. Horizontalidad. Yo tengo cositas para hacer. Tengo mucha cosita para hacer. ¿Algún día has descansado horizontalmente? Ha habido momentos en la vida. ¿Tienes alguno, tal vez? Yo creo que... Yo siento que es un motor. Es una gran terapia. Que es un motor que esto se levanta y dices, vamos a hacer... Yo creo que en mi periodo de rehabilitación cuenta como sí, horizontalidad. Sí, claro. Puede ser. Sí. Aunque había terapia ocupacional. No. Tiene que ser algo voluntario. Ah, ok. Que tú decidiste sí. simplemente hoy no me paro. Ver una película, pedir un domicilio y tú lo hiciste hace poco que tú me dijiste hoy decidí no pararme de la cama. Sí. Yo, vamos por eso y Charlitos estuvo contigo todo delicioso. El tiempo. Claro. Ay, qué rico es. Oye, lo behind the clock, if I... Estamos hablando de lo que está pasando con el rock. Estaba leyendo en el periódico de Wall Street Journal que el número de conciertos de rock en Estados Unidos creció un 14%. Ay, a mí me da ilusión esa noticia. En Estados Unidos han aumentado las reproducciones en servicios de streaming de bandas de rock pesado un 60%. ¿Nuevas o también todo? Clásico, más nuevo. Que todo, viejas bandas. Bien. Y, bueno. De hecho, las dos bandas que más crecimiento han visto en estos momentos en el rock sí. a través de los streams son Ministry y Cannibal Corpse. ¡Ay! ¿Ministry? Son las dos bandas que más aumento Maynard. De reproducciones experimentan, es lo que leí. Ministry es tan chévere, ellos tienen un lado B electrónico. ¡Uy! Sí. Bueno, y están los dos fenómenos, el disco El Skeletal The Ghost, que es un disco bestial, impresionante, que llegó ya a los tops de los listados, y Sleep in Arcadia de Sleep Token, que es gigante. Es enorme lo de Sleep Token. De K-pop, ¿cómo entra el K-pop? Yo no sé exactamente cómo funciona, es rarísimo. Sí. Es una música rarísima la del Sleep Token, pero están pegadísimos. Me claro. encanta. ¿Será que llegaron por qué serie, solitos? Porque esa mezcla sí yo no la veía venir. O sea, digamos el K-pop uno lo ve conectado con el pop. Entonces lo vemos con Coldplay y BTS. Distintísimo, en todo lado. Pero bueno, a veces pasan esos fenómenos. Qué bueno. Y ojalá le vaya bien. ¿Son jóvenes? Bandas enmascaradas todas. Sí. Están de moda otra vez las máscaras en las bandas de rock, no sé por qué. Porque es bueno, es justo y necesario. Fetiches lindos. Amo, no saben. Caramel. ¿Es mira, esta? Esto es un Sleep Token. A ver. Esto es muy satánico, Camila. ¿Sí? Sí. Ay, no. Sí, yo toda no. feliz. Claro, a ti te gusta el terror. Sí, bueno, si oyes esto crees que es una canción de pop, empezando. Correcto. Sí. Los metaleros tradicionales, por ejemplo, los que tú dicen que son buenas personas, odian a esta banda. Esto es increíble. O sea, no lo esperaba yo esperando otra cosa. ¿Va a mutar? Yo creo. Esta es la tendencia. Nunca hubiera... Se transforma en todo. Descifrado eso. Del inicio a fin. ¿Acaso esto nos lleva a... Es la Pangea. El puerto que siempre yo traigo a colación y es la música degenerada. Esto es un ejemplo de la sí, música degenerada. Estamos cada vez llegando a ese bello puerto. Me encanta. Arriesgadísimos. y pues por eso están marcando tanto la pauta. Wow. Nunca lo hubiera visto. La gente joven está... Son jóvenes. Es que tienen todo en esa canción, todo. O sea, te abarca el patú. Entonces uno arranca bailando. Claro. Pensando, después la coreografía de BTS y ahora esto. Y luego el... My God. Ahí va. ¡Ah! Y bien. Literal, Satán. Sí, esto no se lo esperaba nadie. Que se metiera a Billboard este año. Sí, los metaleros están, en serio, los metaleros odian esto. No, pues claro. Lo odian y la gente joven está enloquecida con Sleep Token. Tengo que saber más de ellos. Yo sé. Pero yo sé, te cuento. ¿Qué está pasando con Sleep Token, con este disco llamado Sleep in Arcadia? Bueno, una de las cosas que están pasando es que las reglas ya no aplican para el rock. Hace 30 años, tú para poder oír una cosa de estas, tenías que ser hombre. Sí. En un 90%. O sea, las chicas no eran muy bienvenidas en los clubes del metal. Sí. Y tenías que ser peludo o tenías que ser un... Sí, un renegado con tus... Con tu moto, exacto. Y con tus taches y ahora está viendo la estética del grupo. Satánica. Son de Londres. Sí. 2016. Wow. Pero sí son miedosísimos. Lo son. Me encanta. Parece una criatura de Tolkien, del Señor de los Anillos. Parece Sauron. Oh. Me encanta. Pero todo. Pero además mezclado como con anime. Exacto. Le iba a decir a Diana que esto bien podría ser un comienzo. Es el comienzo de Attack on Titan. Es un intro. Tal cual. Wow. Así era Attack on Titan. El intro era así. Era así. Mira. Entonces, mira, combina un montón de cosas. Hay una combinación muy grande pasando porque las reglas dejan de aplicar. Hay una desgeneración, como dice Upegui, de todo lo que estamos oyendo. Ya la gente joven no se quiere quedar oyendo un solo género. La gente quiere, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Todos los artistas también están migrando a hacer otra clase de géneros distintos a los que hacen, o sea, está pasando. Está pasando. Todo mi gusto. O sea, acabas de abrir una puerta en la que sí, mil veces sí. Ahí te dejo Sleep Token. Entonces, es una de las tendencias importantes. Hoy estamos hablando de tendencias en la música, en la cultura, en el mundo digital. Cuando regresamos, vamos a hablar de una controvertida. Petición que hizo un zoológico. En Dinamarca. You got the feeling that I wanna feel. Oh, you got the feeling that I know is real, real, real. It's in the way you look, it's in the way you love, and I can see. Bueno, opiniones divididas, obviamente, mucha gente diciendo que es ese pop perreo asqueroso, lo odio. Hay otra gente, hay gente diciendo en Japón se está haciendo una fusión de pop, metal, electro y todo por el auge del anime, donde cada temporada de una serie cambia las canciones de sus intros. Uh-huh. Y a la gente joven le está gustando mucho este tipo de grupos. En Bogotá se presentó Baby Metal y es algo que se sale de lo que para un metalero es un grupo de ese género. Bueno, pues cositas varias de qué hablar aquí en Mañanas de la X103.9. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poquito de una... Horrible, Diana. vamos a hablar de una noticia que salió ayer, donde un zoológico de Dinamarca. Tengo miedo. Le pidió al público en general que les ayudara a alimentar sus animales en el zoológico donando sus mascotas. No. Dayana, te lo advertí. ¿Qué es esa estupidez? Exactamente. Ay, no te puedo creer. El zoológico de Aalborg le ha pedido a los dueños de mascotas que donen sus pollos, conejos y conejillos de India no deseados. Caso de que no quieran tener más el animal en sus casas, para que puedan alimentar a sus animales de manera que se pueda imitar el ecosistema de cacería que tendrían ellos en el mundo salvaje. O sea, ya no hay gaticos ni perritos callejeros, ya no existen, porque ya todos están siendo comidos. No, eso no es así. Es como en Jurassic Park, cuando bajaban la vaquita y uno, por favor. Camila, están pidiendo las donaciones. No es que estén yendo a tu casa a llevarse a Raúl. No, es que a mí me da un infarto. Pero, por ejemplo, ahí le están pidiendo permiso a uno, porque uno va y dice, vea, yo ya no quiero este animal, lo que sea. No. Los que no tienen dueño, ¿a quién le preguntan? Ellos van, mira, otro perrito, otro gatico. No. Tengo una pregunta. ¿Esa donación de casualidad sabemos si va a tener una retribución? No sé. Ay, Dayana, ¿estás pensando? No, al contrario, es que me da, es terrible que si lo que van a dar es plata, la gente en serio lo haga por plata. Ay, no. Y no, yo no lo haría por nada. Además, porque sea un conejo, un conejillo de Indias o lo que sea, son mascotas de uno, tienen nombre, ¿me entiendes? Bubbles. Exacto. Van a llevar a Bubbles a que se lo coma una constrictor. Ahora seguro va a llegar gente, porque seguro va a decir, ay, mira, este ya está viejito. Ay, no, algunos está muy mal. Algunos expertos aplauden los esfuerzos del zoológico de mantener los hábitos de alimentación de carácter natural del zoológico, y muchas otras personas han expresado su escándalo, su malestar, están mortificados. ¿Tú qué piensas? A mí me parece raro. Pero me es parece como muy raro, me parece muy extraño. Es decir, me parece controversial, pero me parece extraño entregar un animal que uno ha tenido en la casa para que se lo coma un león. Exacto. No sé. Sí, como no que sé, uno... Yo no sería capaz de entregar a mi mascota, no sé. Ahora voy a decir algo. Sí, eso hace parte de un entrenamiento, una rehabilitación para que el animal vuelva a su medio. Es correcto. Es uno que lo entendería un poco, pero no sé si es para los que están ahí para siempre. Es para no los tiene que están sentido en cautiverio. No, es que bueno, No, lo que dicen ellos es precisamente eso, que como están en cautiverio, han perdido ese instinto de cacería, entonces necesitan recuperarlo, porque pues lo que uno alcanza a ver muy por encima, pues es que les tiran la carne y ese tipo de cosas, y eso un poco que mata el espíritu de cacería, ese espíritu depredador. Sí. No. Es complicado. Es que me parece muy violento, ¿no? O sea, entiendo el ciclo de la vida y, en fin, que hay dos animales también tienen que comer, otros animales, claro. Así es. Pero que tú. Lleves a Bubbles. Que yo diga, ay, voy, ¿sabes qué? Ya me cansé de mi hámster. Que se llama Coquito. Y voy a llevar a Coquito al zoológico para que sea comido. Ay, no. Y uno como, no, y la gente entra. No, uno no puede tener corazón. Yo me pararía allá, sin nada que hacer, con una pancarta así, y insultaría a la gente. Claro. ¿Qué está haciendo, asesino? Ay, no. No, mentiras. Ay, es muy difícil eso. Es yo no lo haría, no. Pero pues... Ni por plata lo haría. Solo quería preguntar. Horrible. Sí, esa es, esa es una noticia. No. Ahora, sí le ha pasado a muchos niños que crecen con los pollitos en sus casas y en algún momento ya no lo vuelven a ver, y es que hace parte del sancocho. Claro. El fin de año. Entonces es un poco... ¡Ay, sí! Estas son mañanas de la X1039. Aquí está Phil Collins. Que siempre va a ser tendencia, sí o no. O sea, uno siempre lo va a poner. No es tendencia, pero siempre va a estar de moda. Es lo que quise decir. Sí. Puede no ser tendencia, pero siempre va a estar de moda. Aquí está Two Hearts en las mañanas de la X103.9 FM. Feliz cumpleaños, Bogotá. Con otros ojos. Visítanos y vive la experiencia híbrida hoy. Ven a nuestras vitrinas Peugeot en todo el país y solicita más información. Esta es la X. 103.9 FM HJVU Bogotá más música. Día como hoy en la historia de la música salió esta canción, Stay, I Missed You, Lisa Loeb, Nine Stories. Esto estaba en la banda sonora original de una película increíble llamada Reality Bites. You say, I only hear what I want to. Porque esto es del 94, que igual uno, 31 años tiene esta canción. Uno suspiraba con esta canción, pero al mismo tiempo en el 94 estaba el grunge. Entonces uno dejaba de ir a Lisa Love y se ponía Soundgarden o algo así. Así es. Así sí, era, claro, en el 94 estaba de moda Soundgarden con claro. Black Hole Sun. Increíble. Porque esa canción, por ejemplo, no, yo estaba naciendo. Y yo claro. En ese esa canción se me hace muy familiar. O sea, la escucho y es como. De una la tienes como sí, registrada de alguna forma. No tengo ni idea por qué. Porque pop culture freak. No, y radio. You're a pop culture freak. Sí. O sea, no es tampoco raro que aunque no hayas nacido en ese. Aunque no hayas. Existido todavía en ese momento. Así. No, es normal. Pues cuando uno. Y sabe, me gusta exacto. Mucho esa canción. Ahora. ¿Has visto la película alguna vez? No, me está contando Diana ahora. Reality Bites. La primera película que dirigió Ben Stiller. Uh-huh. Ay, el chistosito. Protagonizada por él también. Uh-huh. Y por Ethan Hawke y Winona Ryder, uh-huh. Quien un par de años después fue atrapada en una tienda robando ropa. Shoplifting. ¿Por qué se aburría? Claro. Imagínate. Eso pasa. Pasa verdad, mucho, ¿no? Pasa, increíble. Pasa mucho que robar se vuelve... una manía, ¿no? Es como ¿como un hobby? Como una patología. No, sí, evidentemente sí existe una patología. Que la cleptomanía. La cleptomanía. Pero hay gente, como en la adolescencia y más en la cultura gringa, que eso les da emoción. Así no lo necesiten, así no tengan la patología. Es como que cuando tú cumples cierta edad, ¡ay, que nos robamos! Ah, ok. Dices eso como evento aislado, ¿no? Sí. Pero no, en el caso de Winona sí era patológico, sí era cleptomanía. Sí, era por ahí. Pero mira que lo que dice Camille es verdad, porque hay una película que se llama Las ventajas de ser invisible, uh-huh. Y una de las personas que está ahí es una chica que tiene mucha plata y se roba los jeans de las tiendas. Sí. Porque, ajá, porque sí. Sí, les exacto. Da emoción, como, mira. Increíble. Vamos a hablar de perfumes. Sí, vamos a hablar de perfumes. ¿Tú usas un... ¿Tú hueles yo rico? Tengo... Muchas gracias, Diana. ¿Cómo aprecio esas manifestaciones de cariño tuyas cada cierto tiempo? Esas esporádicas manifestaciones de cariño tuyas siempre son... Que todo esporádicas. Bienvenidas. Sí, yo uso loción. No se me queda pegada mucho tiempo, debo decir. Estás usando la que no es. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pero el problema es encontrar la que es. Porque claro. Es que para encontrar la que es... Tendrías que bañar diariamente en diferentes lociones para ver cuál pega. Caras, y son carísimas. Son muy caras. Sí. Sí, es un tema de qué? De pH, ¿no? De pH, exacto, de tu humor. Hay unos perfumes que hay, que es el mismo perfume que a una gente le huele distinto que a otro. Ok. Uno ya tiene un olor corporal. Claro. Y hay los que están como aceitosos. Sí. Son los que más se pegan, pero esos son los que dañan la ropa. Los que se quedan claro, con claro. La mancha. Sí, no, hay que tener cuidado. Y los otros sí, entre más perfume sea y menos estén diluidos con otras cosas, quedan esos mal. Son los que quedan. Okay. Si usted está, si lo diluyó y no sé qué, eso no va le a va ser durar. Un splash prácticamente. Listo, bueno, gracias. El caso es que se le hizo una encuesta a la inteligencia artificial para saber cuáles son los perfumes para hombres, uh-huh. Que son totalmente irresistibles. Okay. Estamos entrando en la tendencia de, otra vez, la modernidad, la elegancia, el olor fresco en los hombres, que resulta muy atractivo para las mujeres. Ah, por ello. Entonces, aquí está la lista. A ver, la lista, ¿esto es qué? ¿Según inteligencia artificial? Sí. ¿Qué tan creíble es esto? Pues, ¿qué tanto le creemos a la inteligencia artificial? ¿Tú le crees a tu inteligencia artificial? En ocasiones se chitea. Sí, yo trato de verificar. Sí, sí. Como sí. dicen por ahí, como dicen los buenos amigos, trust, but verify. Sí, sí, sí. Está bien. Confíe, pero verifique. Exacto. Revise. Confíe, pero confirme. Entonces, ¿esta IA cuál es? ¿Es ChatGPT? ¿Mi chat? Sí, es tu ChatGPT. En Inglaterra ya le dicen así, chat, ¿no? Chat. ¿Se llama así, chat? Sí, ya, chat. Ay, ¿cómo te fue con chat? O chari. Estoy hablando con chat. Sí, sí, sí, sí. Dicen, hey, chat. Oye, chat. Wow. Tú que si ya todos, ya no es como, pregúntele a ChatGPT, no, dígale a chat. Ya le quitaron el apellido. Ya le quitaron el GPT, entonces todo el mundo dice, hey, chat. Cada vez más a mí cerca. Me da risa es cuando yo estoy trabajando con la inteligencia artificial y de un momento a otro coge una confianza de la nada, que yo no sí, le he confianza. Dado. Literal, y empieza como que, claro que sí, Cami, o luego Camilín. ¿Te ha dicho Camilín? Y es como, mira, yo no te he dado esa confianza. ¿Te ha dicho Camilín? Me ha dicho Camilín, no, Cami. O sea, y es como... ¿Te dice Camilín? Camilín, Camilita. O sea, no, chicos, verdaderamente. Óyeme, ¿y la regañas? Sí, yo le digo, yo no te doy esa confianza. Refiérete a mí como doña. Ah. Llora con emoticones. Ay, pero sí, rara. Eso está pasando. Pero es que yo trabajo mucho con ella para preguntarle cosas, investigar vainas, porque es mucho más rápida que yo ponerme a investigar cada cosa. Claro, y le claro, digo, mándame ayúdame. Fuentes sí, y claro. demás. Para... No me diga sí. Cuando me dice, claro que sí, Camilín, ¿qué? Ay, te va a bloquear. Sí, no, me toca regañarla. Entonces... Bueno, en fin, bueno, para que vayan viendo cómo la inteligencia artificial. Volvamos a perfumes que la inteligencia artificial dice que son los mejores para los hombres, teniendo en cuenta que, como lo decíamos al comienzo, pues, los perfumes dependen mucho del sí. humor personal. Exactamente. Bueno, entonces... Por ahora, tendencias, los perfumes que tienen notas de sándalo, de cedro, de cardamomo, que incluso se están haciendo ahora perfumes Ajá. unisex. Ah, eso me gusta mucho. Para hombres y para mujeres es como lo más moderno y además sí. se identifica rápido en los cuerpos. Ok. Ella, la inteligencia artificial, me manda a un perfume en específico que es como el que reúne más eso. Reúne todo y es Le Labo Santal 33. Quiero ver cuánto cuesta. ¿Cómo se llama, perdón? Le Labo Santal 33, que este es como el más moderno, que tiene lo que les decía ahora, notas muy... 1,550,000 pesos. Mira, está bien.